Solo en silencio comprenderás el latido de la vida en el fresco manantial. Solo en silencio comprenderás cuando partas hacia el más allá. Solo en silencio, amigo, solo en silencio. Pienso en la vida, cómo se nos va, y tan difícil que es encontrar felicidad. Dicen los sabios del universo que en el vuelo del colibrí está, pero ellos solo nos dan el libre albedrío, porque en nosotros está la decisión. Solo en nosotros está la decisión. Ellos nos aconsejan, nada más. Y nos dicen que los presidentes construyan la paz, y los niños de los niños y sus niños de los niños esperanza tendrán. Que las bombas nucleares de sus sueños no se despierten jamás, porque si ellas se enfadan, todo, todos se destruirá. Con razón, con razón, es la vida, es el amor, son las lágrimas del ángel trovador, que la balanza de la justicia se incline hacia la verdad, y los desamparados de la tierra esperanza ellos tendrán. Que la antorcha de la libertad no se extinga jamás, y aquellos de los campos de concentraciones esperanza tendrán. Luz de vida, luz de libertad. Solo nos aconsejan corazón, con razón. Es la vida, es el amor, son las lágrimas del ángel trovador. Si se destruye la naturaleza, que es nuestro hogar, es como si a una joven madre sus pechos arrancaran. Es la vida, es el amor. Con el dinero de las armas se construyen obras de bien, hospitales, escuelas, asilos, bibliotecas para saber. Para saber que nosotros los humanos somos los únicos responsables de tanto caos, de tanta violencia, de tantas guerras. Que somos los responsables con el arsenal atómico que la Tierra puede explotar 10 veces con tantas bombas nucleares. Somos los únicos responsables. Es por eso que los sabios del universo nos aconsejan, pero nosotros está el libre albedrío. Nos aconsejan que todos los pueblos del mundo miremos hacia el sol y juntos lancemos, sin distinción de razas, ni credos, ni ideologías políticas, que juntos lancemos por la vida, por los hijos de los hijos de los hijos de los hijos que vendrán, por un futuro sin bombas, por un futuro de paz, de libertad, por un futuro más justo, donde los ricos no sean tan ricos y los pobres tan pobres. Y ahí, ahí, ahí, ahí donde está la sonrisa de Dios, la sonrisa de la vida, la sonrisa del amor. Y las lágrimas del ángel se convertirán en manantiales de alegría, en manantiales del corazón. Corazón es la vida, es el amor. Son los consejos de los sabios del universo que nos dan a nosotros por un futuro, futuro mejor. Manantiales de esperanza, lágrimas del ángel trovador.